la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña, lunes 24 de abril, y arrancamos así la última semana de este mes y ya se nos está yendo el año. Y esta última semana de abril empieza gris, muchas nubes arriba en el cielo, 15 los grados en este momento en la ciudad de La Plata y alrededores, una máxima de 23 grados se espera para el día de hoy. Las nubes van a seguir estando, parece que aunque en algún momento va a intentar aparecer el sol, mucha nube el día de hoy, pero parece que la humedad va a quedar ahí y no va a haber lluvia. Como cada lunes vamos a estar comunicándonos con nuestro columnista Pedro Garay para hablar sobre el mundo del deporte en su columna de política deportiva. Y también vamos a estar comunicándonos con Damián Sabino Diegues, trabajador del ex zoológico de La Plata, cuidador especial de Tommy, el chimpancé que sigue viviendo ahí en el zoológico. Sobre esta noticia que lanzó Garro, este anuncio de reabrir la institución con el formato Bioparque, de la misma forma que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-438-6002, el WhatsApp de Radionauta. Como siempre nos pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y demás. También pueden hacer lo mismo con nuestros compañeros de Pulso Noticias, con quienes llevamos adelante este proyecto de programa matutino diario, esta producción colaborativa en conjunto con Pulso. Y hoy tenemos un nuevo disco, como cada lunes vamos a ir conociendo discos que van saliendo en lo que va de acá un año para atrás más o menos. Algunos discos del año pasado vamos a agarrar, como fue el ejemplo de el lunes pasado que estuvimos hablando de el último disco de Natalia Lafourcade. Hoy nos vamos para Italia. Una banda que particularmente conocí haciendo este programa el año pasado cuando en los miércoles, en ese caso los miércoles de Geografía Musical, nos tocó visitar Italia. Conocimos esta banda por recomendación de Valentina, que fue la que hizo la música de Italia. Una banda relativamente nueva, formada ya por el 2016. Sus integrantes, creo que el que nació antes nació en el 99. Así que toda gente muy joven que todavía no ha pasado un cuarto de vida. Y hacen una banda ya en el 2016 por Italia, en Roma, que tal vez no es el estilo más más que más refleja la cultura musical romana ni italiana, que es el rock. Y un rock súper particular después de muchos años de que parecía que ya se habían terminado las bandas de glam. Vuelve el glam rock, un pop rock también podríamos decirle, con algunos ahí deslices de hard rock o algo que podríamos meter en el post-punk, pero sobre todo una banda glam, por cómo se separan sobre el escenario, por su estética, por lo que transmiten también en sus letras. Y si alguien pensaba que de Italia iba a salir la banda glam del momento, tenía la esfera de cristal para ver el futuro, porque la verdad era que algo que nadie se esperaba, hasta que en el 2021 se hacen con el título de el Eurovision, la canción de Eurovisión. De esa manera explota la fama a nivel internacional de esta banda. Nunca dijimos el nombre, estamos hablando de Maneskin, que significa luz de luna en danés. ¿Por qué? Después vamos a explicar cómo llegan una banda de rock de Italia en Roma, formada en el 2016, a tener un nombre en danés. Ya lo vamos a explicar en otro momento, pero bueno, decíamos, 2021 ganan el Eurovisión y empiezan a circular por todo Europa. Es la tercera victoria que tiene Europa en este concurso, de la mano de esta banda de jóvenes. En ese momento, nada, tenían solo 5 años de trayectoria. Hoy tienen solo 8. 3 discos editados, 3 discos de estudio editados. Y vamos a hablar del último que editaron, que salió a principios de este año, que se llama Rush, que son 17 canciones. Es la primera vez de los 3 discos que tienen. El primero, que la mayor parte de las canciones está compuesta en inglés, y eso habla también un poco de cómo quedan posicionados frente al mundo y cuáles son las ambiciones que tienen la gente de Maneskin con respecto a su música y el consumo de su música alrededor del mundo. Hicieron una gira por Japón, por Europa, Norteamérica y parte de Latinoamérica, toda agotada. Muy criticados por la crítica especializada del rock, sobre todo por quienes ven en Maneskin una copia de algunas bandas de los 60, 70 sobre todo, y como que no les permiten a las juventudes del día de hoy recuperar esos sonidos, esas estéticas, y piensan que tienen que hacer algo totalmente nuevo. No es fácil hacer cosas nuevas en la música después de más de 60 años de rock. No está mal recuperar estéticas que parecían agotadas, y la verdad que lo llevan con mucho estilo. Sin mucho más preámbulo, vamos a arrancar con la primer canción de este nuevo disco de Maneskin, la canción que da cierre al disco. Nosotros la vamos a usar para arrancar esta mañana. Esto es The Loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe, I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing I hope you know, I love you so. Cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe, I see your face when I close my eyes. the saddest part of me, a part of me that will never be mine. So BS, tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's so BS, tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's so BS, tonight is gonna be the loneliest. La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas, por Radio Nauta. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Radio Nauta FM. Trece minutos pasan de las 8 de la mañana de este lunes 24 de abril. Como decíamos, el cielo se encuentra encapotado, totalmente nublado. Así va a seguir durante gran parte de la jornada del día de hoy, aunque la temperatura va a estar bastante agradable, sobre todo por la cantidad de humedad que nos va a acompañar en esta jornada. Eso con respecto al clima. Ahora, ¿qué tenés que saber antes de arrancar este lunes, de arrancar esta última semana de abril? Para eso están los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Paro de docentes de la Multicolor. Se decidió en el encuentro provincial docente para este próximo martes y miércoles. Los pedidos se centran en la cuestión salarial, pero también la creación de más cargos, las prestaciones del IOMA y por más becas para estudiantes. También el pedido por erradicar la violencia de las escuelas y mayor presupuesto para las mismas. Cristina rompe el silencio en La Plata. Cristina Fernández de Kirchner eligió la ciudad de La Plata para romper el silencio a dos meses del cierre de listas y tras la salida del presidente Alberto como posible candidato. Será este jueves 27 de abril en el Teatro Argentino, tal como sucedió en otros actos importantes para el peronismo como en 2005 y 2007. Sesión especial para analizar los gastos. El Consejo Deliberante de La Plata sesionará el próximo martes para tratar la rendición de cuentas 2022 elevada a comienzos de abril por el intendente Julio Garro. La oposición cuestionó en principio la subejecución de más de 5.000 millones de pesos cuando se realizó la Comisión de Hacienda. También paran camioneros por el aumento en los costos. Este lunes, transportistas de granos y otros productos se declararon en emergencia tras lo que genera la inflación. En el gremio explicaron que las tarifas no cubren los costos operativos de la actividad de transporte de cargas. Estos fueron los títulos preparados por Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, si querés profundizar la información de Pulso Noticias, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. radionauta.com.ar, ahí vas a encontrar toda la información que van construyendo los compañeros de Pulso, divididas, por ejemplo, por secciones, derechos humanos, géneros, ecosocial, y así un montón de otra información que podés ir conociendo, scrolleando el portal. Arriba a la derecha queda el botoncito de suscribite, le das clic ahí y de esa forma, además de informarte, podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos recorriendo este último disco de Maneskin, el disco Rush, decíamos, este tercer disco de estudio, que tiene algunas particularidades. Tenían 50 canciones para grabar, estuvieron unos 3 meses en Los Ángeles, componiendo, grabando y sobre todo descartando canciones hasta que llegaron a estas 17 canciones que componen este último disco. Según ellos mismos, la gente de la banda, tenían como para grabar 20, 25, se les iba un disco doble, eran otros costos, es más difícil vender un disco doble que un disco simple, así que terminaron recortando a estas 17 canciones, las cuales son 13 en inglés, 4 en italiano, que terminan estando todas juntas las canciones en italiano, porque, nada, decíamos, los discos anteriores tenían mucha más presencia de letras en su idioma original, en italiano. En este sentido, se vuelcan más para el inglés, más para un consumo más masivo a nivel mundial, pero dejan un bloque de canciones en italiano que las dejan todas juntas de una forma de mostrar de dónde vienen. No desparramadas por el disco, sino pum, las ponen a las canciones con la letra en italiano todas juntas como para decir, bueno, ¿de dónde viene Maneskin? ¿Cuál es el trasfondo cultural de Maneskin? Están en esa también, en esas 4 canciones. Y decíamos que se llaman Luz de Luna en danés. Esto es porque cuando se estaban formando allá en 2015-2016, se querían anotar a un concurso de bandas para ver si conseguían hacerse conocer. Uno de los requisitos era que tenían que tener el nombre registrado. Se juntaron los 4 miembros de la banda y empezaron a hacer una lluvia de ideas, y en eso le piden a Victoria De Angelis, la bajista de la banda, que tiene orígenes daneses, que empieza a decir palabras en danés, tira Maneskin, les gusta, así queda el nombre, no tiene otra vuelta más que les gustaba cómo sonaba Luz de Luna en danés. Y ahora vamos a escuchar una de las canciones en italiano que tiene este disco, es Il Dono della Vita o El Regalo de la Vida. Vedo siete bianchi in faccia, le male lingue sono andate via, il suono della tua brutta risata, aperto il passo per la retta via, e la tua mano era sempre puntata, ma mai per aiutare quella mia, e adesso guarda mentre volo in alto, e tocco il sole ma non cado mica io, respiro aria pulita che alimenta il fuoco. Più mia madre stanca, darle indietro il dono della vita, spaccarmi schiena, mani, gambe, braccia, essere fiero della mia fatica, eppure ti era girato di spalle mentre gli dicevo che stavo cadendo. Un basso raggio di sole, un soffio di vento, uno sguardo verso il cielo, respiro aria pulita che alimenta il cuore. Yeah. davanti una luce che squarcia il suolo. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. No hay juez Terei, quiere decir que te quiero muchísimo. Venganza Afectiva. ¡Me encantó! Eso me encanta, así nada sexy. Escucha Venganza Radio Afectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Llamamos libros al sedimento oscuro de una explosión que cegó en la mañana del mundo los ojos y la mente y encaminó la mano rápida. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Continuamos en esta primera maraña de día lunes, 25 minutos pasan de las 8 de la mañana y del otro lado de la línea ya lo tenemos para arrancar una nueva columna de política deportiva a Pedro Garay. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien? Todo muy bien por acá, muy bien, arrancando un lunes más. Bueno, me alegro. Hoy vamos a hablar un poquito del Mundial Sub-20 que se va a disputar en Argentina en mayo. Y seguramente han escuchado hablar del tema, ¿no? Vamos a tener aquí en La Plata las semifinales y la final, vamos a tener varios partidos de fase de grupos y de cuartos de final. Así que hay un entusiasmo, ¿no?, generalizado sobre este Mundial que Argentina de alguna manera consigue por escritorio. Recordemos que la selección dirigida por Javier Mascherano no había conseguido la clasificación en el Sudamericano Sub-20, había quedado fuera en primera ronda, de hecho, y bueno, digamos, el Mundial se iba a desarrollar en Indonesia. Indonesia no quiso hospedar al equipo israelí clasificado para la cita mundial, entonces le quitaron la sede e inmediatamente Chiquitapia postuló a Argentina y clasificó automáticamente a Argentina a la disputa de el Mundial Sub-20. Entonces, ahora, es interesante, digamos, pensar la última vez que se disputó un Sub-20 aquí en Argentina, que coincide con la última vez que Argentina salió campeón de la categoría. ¿Por qué es interesante? Porque hay una serie de paralelismos, ¿no? En principio, un país sumido en la misma crisis. Ya en Argentina hablar de 2001, que es cuando se disputó aquel Mundial Sub-20, ya trae a la mente un montón de recuerdos traumáticos, duros para la mayoría. Y justamente esta generación Sub-20 son, digamos, es la generación de los hijos de aquellos que se fueron del país, ¿no?, en ese 2001. Por eso, de hecho, en la lista preliminar de jugadores que van a disputar el Mundial aquí en Argentina, hay varios de los denominados europibes. ¿Qué son los europibes? Los europibes son jugadores sub-20 argentinos que la AFA detectó que están jugando en Europa. La mayoría sin haber tocado inferiores argentinas, ni siquiera. Es decir, son jugadores criados en Europa, pero con padres argentinos. Y por edad, esos padres son los padres que se fueron antes, durante o después de aquel fatídico 2001. Esto no significa, digamos, que todos hayan sido exiliados de aquella crisis, ¿no? Por supuesto que hay un montón de motivos para partir, e incluso encontramos en la lista algunos casos de exjugadores, ¿no? Digo, Nico Paz es el hijo de Pablo Paz, que jugó de hecho el Mundial Sub-20. Están los hermanos Carboni, que son hijos de Ezequiel Carboni, otro exjugador que se fue muy joven a jugar afuera, y bueno, tuvo sus hijos y su familia en el exterior, ¿no? Hay como casos de exjugadores que tuvieron sus hijos allá, y de eso también voy a hablar en un ratito. Pero también encontramos entre los 37 convocados preliminares para este Mundial, que hay que ver si los clubes ceden y demás, ¿no? Ahora Mascherano se iba a ir a Europa a pedirle a los clubes europeos que cedan a los chicos para el Mundial Sub-20, entre los cuales estaba, por ejemplo, Alejandro Garnacho, ¿no? La gran joya entre los juveniles argentinos, que estuvo muy cerquita de disputar el Mundial en Qatar, de hecho. Bueno, digo, entre esos 37 y entre muchos otros que mira, de estos europibes, que mira AFA para ver a quién puede tentar para jugar para Argentina y no ponerle para que no juegue para Italia o que no juegue para España, ¿no? En lo que se llama el Departamento de Scouting Internacional que tiene AFA en Madrid. Bueno, entre esos 37 sí encontramos muchos. Algunos hijos de exfutbolistas, como decía, que hicieron carreras en el extranjero, pero también muchos padres que emigraron en el marco de una Argentina en ese momento inviable. Y también me gustaría ver el lado B, ¿no? Porque se hace énfasis en esto por los paralelismos, ¿no? Digamos, crisis del 2001, exilios múltiples. Y entonces, bueno, esos chicos que hoy van a jugar el Mundial Sub-20 son hijos de aquella crisis y por lo tanto son europibes, ¿no? Son jugadores argentinos que no juegan en Argentina. Pero también hay toda una serie de jóvenes, algunos convocados, otros no, argentinos de nacionalidad o nacionalizables, que se fueron del país en ese momento con la famosa patria potestad, es decir, que por ahí no llegaron a tocar primera, jugaron en primera un puñado de partidos. En La Plata tenemos un caso muy, muy recordado, que es el de Brian Sarmiento, que los padres se los llevaron con lo que en ese momento se llamaba la patria potestad, ¿no? El papá alegaba que se iba a trabajar al exterior y los clubes del exterior le tenían, perdón, el club local le tenía que dar el pase porque se llevaba al hijo que era menor de edad, ¿no? Eso ocurrió muchísimo a fines de siglo XX. Ahora hay un poco más de reglamentaciones al respecto, más allá de que los jugadores juveniles, al ser menores de edad, todavía siguen teniendo que, ¿no?, responder a este tipo de reglas, que son las reglas de la sociedad, ¿no? El fútbol no está al margen de la sociedad. Ahora, estos padres que se llevan a sus hijos por la patria potestad, más alguno que se llevó a su hijo muy joven directamente a alguna academia del exterior porque le vio pasta, son los yo los llamo los exiliados silenciosos, ¿no?, de la crisis del 2001. Son los exiliados que se fueron quizás antes incluso del 2001 o quizás después, pero que se fueron por la crisis económica a buscar oportunidades que en Argentina ya no había y que en el fútbol ya no iba a haber, ¿no? Porque también se inició una transformación durante la década del 90 del fútbol que nos convirtió en una especie de fábrica, ni siquiera diría fábrica, ¿no?, de granja exportadora de jugadores, que empobreció, ¿no?, una serie de crisis económicas, de crisis financieras, de crisis de modelo, que empobrecieron profundamente el fútbol argentino, como casi todas las industrias del país, que las dejaron a merced de los buitres, ¿no?, que abrieron un poco el mercado y arrasaron todo lo local. Entonces, muchísimos de estos jóvenes que van a jugar el Mundial Sub-20 son la otra cara de esa crisis 2001. La crisis de 2001 generada, ¿no?, por una serie de condiciones económicas, más allá de las cuestiones políticas, una crisis profundamente económica, que fue resultado de la aplicación, ¿no?, de políticas neoliberales durante años. Bueno, eso también generó pobreza, desindustrialización y exilio, ¿no? y esos chicos que dejaron este fútbol porque sabían que iban a no tener oportunidades aquí, que fueron a formarse a las fábricas extranjeras, pienso en Luca Romero, ¿no? Jugadores directamente formados afuera porque en teoría iban a tener una mejor vida que entrenando en Dock Sud, ¿no? Bueno, esos también son los jugadores que van a ser protagonistas de este Mundial Sub-20, que para cerrar el círculo de alguna manera va a tener lugar en una Argentina profundamente empobrecida también, donde es muy significativo lo que comunicó, ¿no?, el Ministerio de Turismo y Deporte, como para decir, no estamos organizando un Mundial Sub-20 que va a dar pérdida en el medio de una crisis masiva económica, sino que este Mundial va a dar ganancias de no sé cuántos millones de dólares, todo infladísimo, ¿no? Pensando que van a venir, no lo deben pensar, pero sí deslizando que van a venir 250.000 turistas al país a ver un Mundial Sub-20, cifra, por supuesto, inventada y absolutamente falaz, sobre todo teniendo en cuenta porque el Mundial se anunció hace días y se juega en un mes, ¿no? O sea, nadie saca boleto para un Mundial en el sur del mundo en cuestión de semanas. Así que bueno, todos estos condimentos va a tener el Mundial Sub-20, es bastante interesante pensarla esta como la generación, no solo esto, ¿no?, de los europibes, de los jóvenes que están en Europa, sino pensar por qué esos jóvenes están en Europa, expulsados del país, sus padres, ¿no?, por diferentes razones. Concretamente algunos por la crisis, sí, pero también otros por no solo por el estallido social, digo, sino por todas las crisis económicas que antecedieron y que siguieron, ¿no?, al país. Son los hijos de una Argentina detonada, digamos, si se quiere, ¿no? Pedro, ahí mientras ibas hablando, nada, hay un montón de consultas, preguntas, inquietudes. Por un lado, nada, otro mundial, otra polémica. Ahí el lunes pasado lo hablábamos, ¿no? Que esto de, y lo repetías ahora, Indonesia diciendo no a la selección de Israel y lo que implica Israel en el contexto político mundial, la ocupación de Palestina y demás. Bueno, ahí Argentina ya fue, pragmático. Nos olvidamos de lo que está pasando y vamos con una sede. Un lado de eso, como que no puede haber un mundial sin algo, sin alguna polémica de política internacional. Y después algo que también nombrabas el lunes pasado, que es con respecto a los estadios. Se plantea esto, bueno, por un lado recuperar toda la plata que se va a invertir o que va a ser una fuente de ingreso, cuando no solo que falta un mes, sino que todavía no se sabe nada de las entradas, ni dónde se van a vender, ni a cuánto, ni cómo. Y después cuatro sedes que, no sé, por lo menos acá en La Plata, en una semana se van a jugar más de 14 partidos en una cancha donde prácticamente no se juega fútbol. ¿Qué pensás que va a pasar con todo eso? Con la infraestructura que se está poniendo a disposición de este mundial. Y bueno, ahí. Sí, a ver, digamos, punto uno, ya lo hemos discutido mucho en esta columna, el deporte se pretende apolítico, ¿no? Y ser apolítico ya es todo una declaración política, ¿no? Digamos, las grandes entidades que manejan el deporte, la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, dicen que el deporte tiene que mantenerse neutral frente a los conflictos del mundo y esto implica, por ejemplo, no meterse con la interna Israel-Palestina, ¿no? Bueno, si tienen que jugar un mundial, tienen que jugar un mundial. Y ojo, habrá gente que estará de acuerdo, dirá que tiene que ver el fútbol con una guerra que están, ¿no?, sosteniéndose años dos países. Y incluso algunos lo utilizan de argumento para decir, bueno, ¿por qué Rusia no está participando de los grandes eventos internacionales si no tienen nada que ver los atletas con sus guerras, ¿no? Esto, por supuesto, son puntos de vista y es sumamente discutible. Lo que queda de manifiesto es que el deporte no puede seguir diciendo que es políticamente neutral si le saca la sede a un país que toma una determinación, ¿no? O sea, toma una determinación política que excede al fútbol. El fútbol dice, ah, bueno, si vos tomás esta determinación, yo te saco. Eso es un acto político. Esto es para un debate, ¿no?, catedrático, mucho más profundo. Pero bueno, siempre es interesante ese tipo de declaraciones que son obviamente declaraciones para los sponsors, ¿no? Los sponsors no quieren vender, quieren venderse, de acuerdo a la ley del capitalismo global, en todos los rincones del mundo. Por lo tanto, declaraciones del tipo nosotros estamos con Palestina o con Israel no le sirven, ¿no? Le quitan mercado. Entonces, por eso el deporte todo el tiempo se dice a sí mismo apolítico, ¿no? Digo, eso por un lado. Ahora vamos a la infraestructura. El estadio que más dudas genera es el Estadio Ciudad de la Plata, eso está claro, digamos. En los demás estadios se juega. Tienen, digamos, de hecho se jugó ayer en Santiago del Estero, Central Córdoba contra Godoy Cruz, y es una cancha que es muy nueva, donde jugó la selección, es muy linda. Esa cancha está bárbara, es la del partido inaugural, ¿no? Después tenemos San Juan, Mendoza, La Plata. En todas las canchas se juega habitualmente, menos en la nuestra, ¿no? En la de La Plata, que de hecho no sé en qué estado estará ese césped. Las últimas veces que fue utilizado el estadio fue para recitales y no tiene un canchero, porque bueno, no hay fútbol, entonces ese césped seguramente esté, en malas condiciones, llamémosle. Ahora, se puede hacer una pequeña inversión y recuperar rápidamente ese césped, ¿no? O sea, hay un mes para recuperar el césped, se puede resembrar, justo fue época de resiembra recientemente, así que, digo, va a haber lluvias, me parece que es fácil, eso es fácil de trabajar, o incluso el césped del estadio tiene un sistema de se entra y se saca, así que quizás se pueden traer panes de pasto de otro lugar. Bueno, debe haber un montón de posibilidades para, por lo menos desde la parte de la cancha, se pueda solucionar. Vamos a ver si lo solucionan en este contexto donde cualquier inversión implica quitarle dinero, ¿no?, a la campaña electoral y a una crisis aguda de los argentinos también, ¿no? Eso vamos a ver qué pasa. Por otro lado, a mí me preocupa mucho más el estado general de ese estadio, que está completamente abandonado, que fue creado completamente de gusto, digo, o sea, nadie pedía ese estadio en La Plata, fue un capricho, intentaron de maneras casi, diría, le hicieron bullying a los clubes platenses para que jueguen ahí, le cerraron sus canchas. Yo era muy chico, pero me acuerdo toda la campaña de intendentes y gobernadores para que los clubes de La Plata no jueguen en sus estadios, le hacían cambiar todo el tiempo tablones en sus canchas, le suspendían la cancha por cualquier cosa. Fue realmente una persecución que sufrieron los clubes platenses para ir a jugar al Estadio Único, al Estadio Ciudad de La Plata, hoy llamado Diego Armando Maradona. Ese estadio, bueno, hoy que los dos clubes platenses tienen sus estadios en condiciones y ya han decidido no moverse de ahí, ya saben que, digamos, no van a pactar otra vez jugar en ese estadio, bueno, ha quedado abandonado en términos también estructurales, ¿no? Lo más notorio es el techo, que está roto hace años y habrá que ver si lo arreglan. El famoso techo ese que nunca traían de la aduana, no sé si se acuerdan esa historia, finalmente, bueno, se techó el estadio, no me acuerdo cuándo, pero seguramente debe haber sido en el marco de alguna campaña electoral, que es cuando se hacen las cosas en este país. Y bueno, ese techo se rompe por los vientos, porque evidentemente no está diseñado con la lógica de soportar el viento, o quizás está diseñado de algún material barato que se prevé que se rompa. Bueno, pero se rompió hace un montón y nunca más se arregló, ¿no? El techo es una de las cosas más notorias, pero cualquiera camina. Yo estuve post pandemia, ahora un año estuve dentro del estadio, está descascarado, ¿no? Está roto. Por ahí son cosas superficiales, pero me imagino que detrás de ese abandono superficial hay un abandono más profundo, ¿no? Como le pasó al Teatro Argentino aquí de La Plata. Está bien, se puede poner una capa de pintura, pero ¿qué pasa con lo que fue abandonado a nivel estructural? ¿Cómo está eso? Y bueno, es posible que ese estadio se luzca ahora en el Mundial, ¿no? Le den, como decía, una capa de pintura para sacarle un poco de brillo, pero que después, al seguir abandonado y que nadie realmente le da un uso a esa cancha, bueno, termine convirtiéndose en una especie de los famosos elefantes blancos, ¿no? Esas grandes estructuras creadas medio de gusto para algún evento internacional o por el capricho de algún gobernador o o político y que quedan ahí, ¿no? Quedan sin uso, como ese estadio que se hizo para el Mundial de Brasil en el medio de la selva, ¿no? Que recordaba un poco a la idea de Fitzcarraldo, de Herzog, ¿no? Esta cosa de crear estas estructuras gigantes en lugares donde nadie las va a usar. Y naturalmente se van a abandonar. El Estadio Ciudad de la Plata está en un extremo de la ciudad, o sea, ni siquiera está en una zona céntrica, quiero decir, para favorecer el acceso y demás. Ha sido utilizado para recitales que obviamente tienen un gran impacto sobre la estructura. Ahora hace un montón, encima no hay recitales. Ese estadio está condenado a quedar, sí, como una estructura vetusta, ¿no? Como un gran vacunatorio, que fue el uso que se le dio, claro, en el último tiempo. Pedro, te agradecemos, como siempre, la comunicación y toda la información de política deportiva para Primera Maraña. Ha sido un placer, un abrazo. Nos encontramos el lunes que viene. Conversamos con Pedro Garay sobre este Mundial Sub-20, así recientemente anunciado, ya con fechas, ya con sedes determinadas, pero aún sin saber de dónde, cómo se van a comprar las entradas y quién va a ir a ver los partidos, sobre todo en los que no juegue Argentina y juegue Uzbekistán, Nueva Zelanda, por ejemplo, partes del grupo 1 con Argentina. Vamos a seguir escuchando a Maneskin, este último disco, Rush, y la perlita de este disco es el tema Gossip, que cuenta con la participación de Tom Morello de Rage Against the Machine, Audioslave y demás. Lo escuchamos. Welcome to the city of lies, where everything's got a prize, gonna be in your favorite place. You can be a movie star and get everything you want, just put some plastic on your face. This place is a circus, you just see the surface, they cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked, just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. Drinking and acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get you by. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radio Nauta FM. Entramos de esta forma a la recta final de esta primera maraña de día lunes, este programa producido en conjunto por Radio Nauta y Pulso Noticias, y le damos la bienvenida, como decíamos al comienzo, a Damián Sabino Diegues, trabajador de gran trayectoria en el ex zoológico de La Plata, cuidador especial de Tommy, el chimpancé que vive ahí en el zoológico, hoy reabierto por Garro como bioparque. Y bueno, para empezar, buenos días, Damián. ¿Y cuál es la situación actual de ahora el bioparque, las condiciones tanto de los animales como sus trabajadores y trabajadoras? Bueno, buenos días a todos. Les agradezco la oportunidad de hablar. Como bien dijiste, los trabajadores municipales, naturalistas, cuidadores de animales de fauna silvestre, técnicos y profesionales del ex zoológico de La Plata, a través de su representación en ATE, podemos contestarle a Garro, después de tantos años de silencio, cuál es el modelo paradigmático que nosotros queríamos cambiar de la institución, ya que después de todos estos años, recién ahora el Ejecutivo dio un bosquejo de lo que para ellos era paradigma, ¿no? No tenemos que olvidar que Garro es un abogado e intendente, pero justamente el cambio de paradigma que los trabajadores del ex zoológico, hemos querido llevar adelante durante muchos años era un cambio fundamentalmente, un cambio de paradigma científico y laboral. Porque el cambio que tenemos que hacer es un ordenamiento del trabajo para que todas las múltiples disciplinas del conocimiento que tienen que buscar las preguntas correctas, hacer las preguntas correctas y buscar las soluciones a los problemas, son decisiones multidisciplinarias, multivectoriales. Y esto no es un... es simplemente decirlo, sino que verdaderamente trabajamos con la naturaleza y las múltiples disciplinas que se necesitan para interpretar lo que ocurre y buscar soluciones requiere que todas las voces, todas las disciplinas sean escuchadas. Y ese es el cambio de paradigma por el cual estuvimos trabajando durante generaciones en un zoológico que fue ejemplo en el mundo, en diferentes etapas, de gran cantidad de trabajos de conservación, de reproducción en cautiverio, y que no pudieron continuar, justamente porque no existía una estructura laboral que avalara los diferentes conocimientos a la hora de tomar decisiones. ¿Hola? Sí, Damián. en ese sentido... Perdón. Es un... Sí, te queríamos consultar, ¿no? ¿Cuáles son todo esto que vos decías, ¿no? De décadas de trabajo de parte de los trabajadores y pensar otra forma de gestión. ¿Qué tiene que ver eso que se estuvo pensando hace tanto tiempo con lo que anunció ahora Garro? ¿Y qué perspectiva ven ustedes de este anuncio del bioparque que ya empezó con las visitas con escuelas y demás? Lo que pudo decir Garro acerca de su cambio de paradigma no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos. Pero justamente la organización del trabajo que requiere una institución zoológica, no solo esta, sino todas las instituciones zoológicas y ambientalistas, requiere convenios de parte con las casas de altos estudios, por ejemplo, con las facultades, universidades y demás. Y los convenios con instituciones universitarias, facultades, se hace entre pares. No se puede hacer entre una institución y una gestión. Se tiene que hacer entre instituciones. Por lo tanto, el llenarse la boca, por ejemplo, con que se han hecho acuerdos con las facultades para trabajar y piripipí de una gestión, para lo único que sirve es para que un funcionario haya ganado un muy buen sueldo durante mucho tiempo y cuando se vaya no quede nada, porque esos acuerdos se van con la gestión. Entonces, el cambio de paradigma institucional es que las estructuras operativas de la institución sean igual que en las casas de altos estudios, por concurso abierto y público, para asegurarse que las personas que ocupan un cargo de decisión sean las mejores formadas, las que tengan un proyecto coherente con el resto de la institución, con el resto de los profesionales y técnicos que trabajan en la institución, para llevarlos adelante y tener políticas a mediano y largo plazo. Cuando no existen estructuras en las instituciones, las políticas son a corto plazo o a nada, como han sido hasta ahora. El cambio de paradigma que ofrece el intendente es fundamentalmente, según los spots publicitarios que ha hecho para la reapertura, que los niños aprendan lo importante es que los animales no tienen que estar encerrados entre rejas. Eso es todo. Y que los niños no tengan contacto con los animales, sino que aprendan la buena conducta. Primero, las instituciones zoológicas tienen que darle soluciones a la comunidad y tienen que definir su rol en la sociedad para que evolucionemos como especie. Fundamentalmente, las instituciones tienen que ordenar el trabajo científico para que progresemos y no estemos avanzando, borrando con el codo lo que hizo una gestión para que lo haga la otra. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. El intendente en estos spots habla de que en estos años se ha rodeado de especialistas cuya trayectoria en el trabajo no existe. Son gente carilinda, con influencers, de buen corazón, que piensan porque tener buen corazón sirve para arreglar las cosas, y son petulantes considerando que los conocimientos de los demás no existen. La experiencia, la experticia no existe. Durante generaciones, los trabajadores del zoológico han tenido experiencias particulares, porque cualquiera que tiene un animal en su casa, perros, gatos, y ha tenido otros, sabe que cada animal es diferente. Y el trabajo en el zoológico de La Plata no solo tiene que ser, hoy llamado bioparque, para mí mala palabra, no tiene que ser solo puertas adentro con los animales que cuidamos por los motivos particulares de cada uno de esos animales y con la historia particular de cada uno de esos animales, sino también el rol que tiene que cumplir en la sociedad fuera del ámbito de los muros de la institución, porque el cuidado medioambiental, el cuidado de la biodiversidad, el tratar de revertir las consecuencias del cambio climático y de la sexta extinción masiva de especies provocada por el ser humano, depende de las acciones que que lleven adelante y que y las políticas que diseñen las instituciones zoológicas y ambientalistas. Por eso todas las instituciones zoológicas y ambientalistas necesitan una estructura generada por concurso abierto y público. De esa forma nos sacamos de encima a los ñoquis y a los enquistados. Los enquistados son la gente que por acomodo entró en un puesto jerárquico de la municipalidad, en nuestro caso, y son inamovibles porque tienen padrinos políticos que los protegen y según la gestión que esté de turno, patean para adelante o en contra. Y a esas personas no las podemos mover porque están en una estructura que no es por concurso, no es por capacidad. Nosotros nos ilusionamos cuando se habló de darle alas y darle reconocimiento, mejor dicho, a la meritocracia, a los conocimientos, a la trayectoria, y fuimos absolutamente engañados por esta gestión. El presupuesto de las instituciones que tienen una estructura que puede defender su trabajo, puede defender también el presupuesto que tiene, y el ejecutivo, que sea, en este caso es Garro, pero en otros años pasaba lo mismo. Nunca la institución pudo defender su presupuesto para llevar adelante políticas a mediano y largo plazo, porque no teníamos voz. No tenemos voz, y la gente, los ciudadanos, los vecinos, porque todos los que trabajamos en el zoológico, todos los empleados municipales, somos vecinos de La Plata. Otra definición del intendente Garro fue: uno no cuida lo que no quiere. Esa es otra de las tercera definición que dio el intendente Garro en estos spots de campaña para reabrir supuestamente el bioparque. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si algo ha demostrado no querer el intendente Garro, es a sus vecinos y a los vecinos más cercanos que tiene, que somos los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales tienen que tener dos o tres trabajos para subsistir por los salarios de hambre que tiene y por cómo se dispone del presupuesto de las instituciones para lo que fuere. Al punto que por ejemplo, en uno de esos spots publicitarios se ve la imagen de compañeros que están trabajando con animales en el bioparque con un buzo de la gestión, el único buzo que el intendente Garro le dio a los trabajadores del bioparque en los 7 años y pico que lleva de gestión. Por lo tanto, durante 6 años, 7 años, la ropa de los trabajadores que está en el presupuesto municipal fue destinado ese dinero para otros fines, porque total estaba cerrado el zoológico y nosotros no merecíamos ni siquiera ropa. Una persona que volvió al zoológico, al bioparque, a trabajar por vocación, por amor, teniendo que tener otro trabajo, para poder subsistir y trabajar los fines de semana completos, teniendo hijos y llevándole problemas a su núcleo familiar, porque los fines de semana que podría estar con su familia, con sus hijos, está trabajando en una institución que le paga menos de 35.000 pesos. Entonces, el cambio de paradigma es respeto para el trabajador municipal, respeto para los conocimientos que tienen las instituciones, y que cada institución del Estado tenga una estructura elegida por concurso público y abierto, igual que tienen las universidades, las facultades, para que la gente, los ciudadanos, nuestros conciudadanos, nuestros vecinos, confíen en las instituciones y busquen las soluciones que necesitan a los problemas cotidianos en esas instituciones específicas, no en la estructura política de turno. Damián, perdón si fue un poco largo. No, por favor. Nos quedan obviamente algunas otras preguntas para hacer, para profundizar más sobre el tema. Lamentablemente se nos pasó ya por 3 minutos la hora del programa, pero bueno, queda a disposición el aire de Radionauta, también Pulso Noticias, para seguir profundizando este debate. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y hasta acá llega esta primera maraña de día lunes. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana. Se nos fue el programa. Vamos a dejar para algún otro momento la última canción para cerrar, porque si no se nos va a hacer todo muy largo y así no es. Hay que intentar respetar el horario de 8 a 9. Agradecemos a quienes hacemos posible cada mañana. Hoy en la operación técnica, Saba Schulman, el equipo de producción de Pulso Noticias, Ramiro Laterza, Lautaro Castro, Walter Amori. Mi nombre es Pablo, esto fue la primera maraña del día lunes y nos encontramos mañana, otra vez de 8 a 9. Recuerden, pueden escuchar la repetición de Primera Maraña a las 2 de la tarde y ahora a las 10 de la mañana, si todo sale bien, pueden escucharla en vivo, el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, hasta mañana. Radio Nauta.